Bienvenidos. El espectáculo está a punto de comenzar. Acomódense. Dale fuerte. Son palabras que resuenan en mi cabeza. Me despiertan el animal al que ando en tal. Dale fuerte es el grito de la voz interna. Cuando ellas aparecen desatan toda esa fuerza. Ellas te dirán que no me escuches, pero en secreto desearán que lo hagas, te lo prometo. Dale fuerte es la voz que te grita dentro. Dale fuerte es el lema, compañero.